sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Vi a este país tocar fondo, pero también vi a su gente levantarse una y otra vez. Voy a defender nuestra República. Hasta el último de mis días, este 26 de octubre, votá lista amarilla, porque la verdadera libertad es sin corrupción. Juan Martín Paleo, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencialista Amarilla 502.